Tendencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Querido Andrés, una tarde de octubre, sentados en el pasto del Hotel Xiao Xiao, mientras una señora negra y ciega cantaba una canción triste sobre otros negros y ciegos, Andrea sacó del bolso donde guardaba sus cámaras de fotos un libro de Pessoa. Lo abrimos al azar y leímos un poema de una de las múltiples personalidades que tenía el portugués que hablaba de la muerte, del entierro y la angustia y la sorpresa del principio y después y de a poco el acostumbramiento. Y ese verso que quedó guardado hasta hoy, que decía: solo serás recordado en dos fechas, por tus aniversarios. Cuando cumplas los años tu nacer, cuando cumpla los años tu morir. Nada más, nada más, absolutamente nada más. Pensarán en vos dos veces cada año. Cada año suspirarán por vos dos veces aquellos que te amaron. Y alguna que otra vez suspirarán si por casualidad se habla de vos. Quedamos todos en silencio, incómodos con una incomodidad que no se correspondía con el piano y la voz suave y ciega soplando a la distancia y el sol de la tarde y el pasto perfecto y el viento cálido que apenas alcanzaba para despeinar. No me acuerdo cómo salimos de ahí, de ese embotellamiento de pensamientos cargados de muerte, de lo inevitable y del dolor, pero salimos, como tantas otras veces. Las referencias a la muerte nos ponían incómodos a todos, pero las enfrentábamos con dignidad. Cuando William Shatner decía: viví la vida como si fueras a morir porque te vas a morir. Te va a pasar porque le pasó a un montón de gente que conozco. Mi madre, mi padre, mis amores, el presidente, el rey y el papa. Reíamos con una risa que con el paso de los segundos se transformaba en una mueca, que se transformaba en seriedad, que se transformaba en tristeza, que se transformaba. Cuando el indio Solari decía que hay caballos que se mueren pronto sin galopar, bueno, la metáfora no dejaba mucho margen de acción. Esto de acá arriba lo escribí un diciembre de hace 11 años, cuando apenas habían pasado 4 desde que se murió Martín. Y me pareció que podía compartírtelo ahora y hablar un poco sobre la muerte. Y entonces te mando esto y también la canción de William Shatner. Te mando un abrazo, Chino. Live life. You're ready. Live life like you're gonna die, because you're gonna. I hate to be the bearer of bad news, but you're gonna die. Maybe not today or even next year, but before you know it, you'll be saying, is this all there was? What was all the fuss? Why did I bother? Now, maybe you won't suffer, maybe it's quick, but you'll have time to think, why did I waste it? Why didn't I taste it? You'll have time, 'cause you're gonna die. Yes, it's gonna happen, because it's happened to a lot of people I know. My mother, my father, my loves, the president, the kings, and the pope. They all had hope, and they muttered just before they went, maybe I won't go. Live life like you're gonna die, because you are. Maybe you won't suffer, maybe it's quick, but you'll have time to think, why did I waste it? Why didn't I taste it? You'll have time, 'cause you're gonna die. You're gonna die. I tell you who else left us, passed on, gone to heaven, no longer with us. Johnny Cash. Dead. JFK, that guy in the Stones. Dead. Lou Gehrig, Einstein, and Joey Ramone. Joey Ramone. Have I convinced you? Do you read my lips? Dead. This may come as news, but it's time. You're gonna die. You're gonna die. By the time you hear this, I may well be dead. And you, my friend, might be next. 'Cause we're all gonna die. Yeah. Oh, maybe you won't suffer. And maybe it's quick, but you'll have time to think, why did I waste it? Why didn't I taste it? You'll have time. You'll have time. 'Cause you're gonna die. You're gonna die. You're gonna die. Yes, you're gonna die. You're gonna die, I tell you. You're gonna die. And I'm gonna die. And you are gonna die. 'Cause maybe you won't suffer. Maybe it's quick, but you'll have time to think, why did I waste it? Why didn't I taste it? You'll have time, 'cause you're gonna die. Live life like you're gonna die, because you're going to. Oh yeah, I hate to be the bearer of bad news, but you're gonna die. Maybe not today, or even next year, but before you know it, you'll be saying, is this all there was? What was all the fuss? Why did I bother? Why don't you apostrophe R-E-G-O-N-N-A-D-I-E die? You are gone. Why did I waste it? Why didn't I taste it? You'll have time, baby. You'll have time. Chino, hoy es uno de esos días. Una nube del tamaño de una provincia está toda enganchada en los edificios, las casas, los árboles, los cables. Y moja. Pero no tengo intención de salir de la casa. Eso el parte meteorológico. Hace 15 años estaba terminando la escuela. Supongo que ya había elegido una carrera a dedo, que después cambié por otra, que después abandoné. Mis primeros cruces al Rubicón, un Rubicón bajito, manso, casi un arroyo. Hace unos 20 años encontramos un pichón de tero. Lo lanzamos al aire hasta que el ojo rojo empezó a sangrar. No me acuerdo cuándo nací y me olvidé cuándo morí, dice Bobby. ¿Te acordás de esos fútbol en las tardes de verano? El suelo desparejo, el Maitén, la sombra del Maitén. Para algunos, Chino, la fiebre, el sudor de la agonía. Para Manuel Flores, cuatro balas, cuando empieza a clarear el día. Te dejo con el Darno haciendo esta milonga con letra de Borges. Chino. Manuel Flores va a morir. Eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Manuel Flores va a morir. eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y sin embargo me duele decirle adiós a la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce y tan conocida. Las venas con extrañeza las miro como si fueran ajenas. Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente. Morir es una costumbre que sabe tener la gente, que sabe tener la gente, que sabe tener la gente. Correspondencias, canciones y sensaciones que vienen y que van. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum, bum. Make him the cute. Querido Andrés, pensaba, una vez que la felicidad de la nieve dio paso a la pena del barro, ¿cómo se le enseña a los hijos a convivir con la idea de la muerte si apenas podemos contenerlos cuando entristecen por la nieve que se derrite y la tormenta que se va? Entonces, mientras miraba el gorro de lana azul, las dos ramas de sauce y la zanahoria enmohecida sobre el pasto húmedo y pantanoso, donde antes estaba erguido y orgulloso el muñeco de nieve, me acordé de todas esas cosas que nos enseñan desde que somos chicos a convivir con eso que está ahí, del otro lado de la calle, atrás de un árbol, acechando en forma de enfermedad, de accidente, de injusticia, de lo inevitable. Pensé en los libros y en las películas que leímos y vimos desde chicos y nos dieron algunas herramientas para sobrellevar el trance. Pensé en un VHS rarísimo que apareció en casa cuando era chico y que tenía un documental sobre un escalador que se moría subiendo el Matterhorn. Y también tenía un recital de Laurie Anderson preguntando eso de ¿quién es más macho, un iceberg o un volcán? Y al final aparecía Freddie Mercury en sus últimas horas cantando aquello de que estos son los días de nuestra vida. Ese combo de imágenes, canciones y sonidos. El viento blanco de la montaña, el blanco de la cara de Freddie, los escaladores colgando en las cascadas congeladas, el humo en el set de filmación de Laurie marcó una relación extraña con la muerte, algo como irreal que se mezclaba con la más pura de las certezas. Porque la muerte estaba ahí, en mi casa, y dormía en la cama de al lado y respiraba profundo por las noches. Con Tarzán de Greystock lloré por primera vez. Por algún motivo me dio más pena la muerte del mono que crió Christopher Lambert que la de tantos otros seres humanos que murieron en películas y libros por esa misma época. Los monos lo crían y le enseñan todo lo importante, por lo menos hasta que llega Jane y le enseña qué es un espejo y cómo hay que afeitarse. Pero papá mono crece y se pone viejo y un día se muere, y Tarzán, ya civilizado, olvida todo y se vuelve mono por un rato. Ahí algo me hizo clic y me dolió más que todo, aunque ahora no pueda explicarlo ni acordarme bien. El paso del tiempo, las enseñanzas, lo verdadero, lo importante. Algo de eso es lo que estaba ahí. Y mientras escribía esto de acá arriba me acordé de otro llanto fundacional. Volvía de Bariloche en el charter, la empresa de transporte que un día murió como el papá de Tarzán. Era el camino viejo, con Cañadón de la Mosca y ripio y 4 horas de curvas y contracurvas. Alguien me había regalado un libro sobre Einstein con dibujitos. En alguna de las curvas llegué al final del libro y ahí estaba Albert, viejo y peludo, mirando con cara simpática. Y entendí que ese Albert que me miraba ahí ya estaba muerto. Y me puse a llorar. Y alguna vez paré porque acá estoy, con los ojos secos. Pareciera que prefiero hacer un rodeo extraño por esos llantos y sensaciones de muerte que meterme de lleno en el barro. Debe ser también una forma de la preservación, como la música, que está ahí y nos recuerda que la muerte no es el final. Te mando un abrazo, Chino. Chino, me acuerdo que hace unos años, los gloriosos 20s,

que vienen y que van.